nuestras tinieblas eterianas le doy el buen mediodía a mi compañero Matías. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Acá intentando delinear un poco lo que fue la vida de Sarmiento de la mano de nuestra querida Marian. ¿De Sarmiento? Sí. Yo te tiro el curiosidato de Sarmiento. A ver, la volvimos a llamar porque usted lo pidió. Lo pedís, lo tenés. Hola, Mati, ¿cómo va? Bien. Qué sexy esa voz. Quiero que me acompañe. Te voy a grabar para hacerte rintón. Puede ser. Quiero que cada mañana de mi vida me despierte tu voz diciendo algo. Pan relleno, lo que quieras. Pan relleno, pan casero. Escúchame. Vamos a empezar a desmistificar un poco este chamuyo que tiene que ver con que Sarmiento de repente está puesto en un pedestal en lo que a educación refiere. Y sabes que en realidad Sarmiento no fue un tipo que importó de Estados Unidos el modelo de educación que se concretó en nuestro país con las primeras escuelas normales, ¿no? Una de las primeras escuelas fue fundada en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, después del asesinato de Urquiza, ¿no? Urquiza, quien fue el representante del federalismo barbárico que quería combatir Sarmiento, que se hacía el loco. ¿Me siguen? Sí. Urquiza. Muy bien. Urquiza, aparte, un ser muy importante ahí en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué onda? La gente de Entre Ríos, ¿lo quiere este tipo? Es como polémico, ¿no? Está un poco divididas las aguas, ¿o no, Mati? No, es que lo que pasa es que hay monumentos de él por todos lados. Entonces, bueno, Urquiza es como... Y de hecho, en la entrada de mi pueblo hay un monumento a escala real, y como era medio Napoleón el tipo, parece medio petizo, está en el medio de una plaza gigante, una cosa de bronce de 1.30 m. Sí. Y bueno, es la rotonda ahí de Urquiza, digamos. Y en un momento inclusive quiso llevar la capital de la república ahí a esa provincia, así que... Urquiza quiso trasladar la capital, mirá. Sí, sí, sí, así que hay todo un tema. Y la capital de la provincia, no de Argentina, digamos, ¿no? Quería cambiar la capital ahí a Concepción del Uruguay, entonces... La capital de Entre Ríos. Entre Ríos. Ah, mirá. De la provincia, digamos, claro. Entonces, por eso tiene ciertos adeptos como fanatismo, como que, bueno, si le hubiésemos hecho caso y esas cosas. Mirá qué loco. Bueno, mirá lo que le hizo Sarmiento. No lo que le hizo, pero viste que la política es chicana. Chicana por aquí, chicana por acá. Yo no digo que Sarmiento sí, Urquiza no, ni Urquiza sí, Sarmiento no. Digo todo aunque no. Pero Sarmiento instala esta primera escuela normal, que la primera escuela normal es de Paraná, la instala en el mismo edificio en el que había sido sede del gobierno de la Confederación Argentina, ¿no? Como una especie de símbolo del modelo sarmientino que se estaba instalando sobre la derrota federal. Estos simbolismos se repiten todo el tiempo en lo que tiene que ver con política, ¿no? Desde la cuestión del monumento, sacar un monumento, poner otro, tirar abajo un edificio. Recordemos, por ejemplo, bueno, tengo un montón de cosas para decir, pero no me importa. ¿Por qué normal, no? Ponerle ese mote, ¿no? Como escuela normal. ¿La otra qué era? La otra no existía en realidad. Ah. Porque había como otros espacios de formación, pero no estaban regularizados. Está. ¿No? Y eran un poco más elitistas. Lo que hizo este tipo fue de alguna manera sí estandarizar un poco y sí hacer llegar o popularizar la educación, un tipo de educación. Escucha qué tipo de educación. Sarmiento, cuando viaja a Estados Unidos, termina contratando a un grupo de maestras y a un director. Este director se llama George Stearns, Stearns, que fue medalla de oro en Harvard, el chabón este, George, ¿no? Entonces, cuando viaja a Estados Unidos, contrata a las maestras, contrata al director, ¿para qué? Para que implementaran en la Argentina los métodos educativos que se estaban llevando adelante en Estados Unidos. O sea que Argentina copia textual el modelo que se estaba utilizando para educar a los ciudadanos estadounidenses. Había, ¿no?, algo de copia en esa época, ¿no? Porque la Constitución también media que hacemos un copy-paste, hay como una especie de adaptación a una normativa mundial... Sí. En algún punto. Sí, y Sarmiento yo creo que se caracterizó por ser un gran copión. Digo que sea hasta así, se mandó a traer un barco lleno de palomas de Europa para que este lugar del mundo se pareciera cada vez más a Europa, a europeizar la ciudad y demás, imagínate, claro, que no copió. Claro. El primer copión de la historia fue quizás este señor. Pero no solo la gente, digamos, fue importada, ¿no? No solamente importaron maestros y también a este señor director, sino que también se mandó a traer los muebles, los materiales didácticos, claro, y hasta incluso los mismos manuales que se tradujeron del inglés al español, ¿no? Claro. Pero los mismos manuales, o sea, el tipo como que compró la franquicia, ¿no? Y la trajo para acá y ¡pum! Bueno, vengo a instalar, te traigo las maestras, te traigo el director, te traigo la sillita, te traigo la regla y te traigo un manual traducido. Mirá qué loco. Ahora, para empezar a trabajar como docente, ¿no? Porque esta es la parte que más me gusta, chicos. Para empezar a trabajar como docente, las maestras estadounidenses de principios del siglo XX debían firmar una especie de contrato que es muy curioso, muy entretenido y altamente polémico. Que es un contrato que implicaba de alguna manera una serie de conductas sociales que iban mucho más allá del aula, ¿no? Porque si vos en realidad estás contratando a alguien para una tarea de trabajo en particular, la verdad es que si hace de su culo un florero, no te interesa qué es lo que hace de la puerta para afuera del trabajo. Ahora, esto que voy a pasar a leerles ahora es una especie de acuerdo entre la señorita, entre la maestra, uh-huh, y el Consejo de Educación y de la Escuela, por la cual la señorita acordaba impartir clases durante el periodo de 8 meses, nada más, y el Consejo de Educación acordaba pagarle a la señorita tal la cantidad de 75 pesos mensuales. Ajá. Escucha el contrato. Pero aparte, la gente, ¿está redactado así, Marian, como señorita? ¿Como que era obvio que las maestras eran mujeres? Mira, claro, por supuesto. De hecho, el contrato, te lo estoy leyendo textual, dice, por ejemplo, este es un acuerdo entre la señorita Mariana Elizabeth de Luca, coma, maestra, coma, y el Consejo de Educación y de la Escuela Normal número Charlonga, por la cual la señorita Mariana Elizabeth de Luca, Ahora dice, la señorita, acuerda. Punto número uno. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Claro, porque eso Sarmiento seguramente tenía ahí... ¿Qué tenía? No sé. Ganas de que le dieran a él. Estaba tenía preocupado. Él no se, no se quería casar, entonces hizo esa cosa de, no, mirá, estoy siendo profe, decía. Pero escuchá, porque esto se pone cada vez peor, Mati. Punto número dos. No andar en compañía de hombres. Come on. Punto número 3. Estar en su casa entre las 8 de la tarde, serían las 20, y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar, como por ejemplo salir corriendo a enseñar las tablas a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, pero que era un laburo de 24 horas. No, pero, o sea, vos si estás en tu casa desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, claro, o sea, era como que era algo para... Quería asegurar el descanso. Es horrible. Escuché el punto número 4. Había que corregir muchas hojas. Esta te mata. Punto número 4. No, y esto es textual, chicos, esto es el contrato, ¿eh? Sarmiento, ¿no? Estamos leyendo a Sarmiento, 1009, ¿qué es esto? 1008. 2515. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. Heladerías. No dice nada de otros espacios, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ir al telo del barrio, que se llama Waikiki. Lo un telo horrible. Para mí eran todas... Pero a Fredo ni se te ocurra, ¿eh? Para mí eran todas normas... Para mí eran todas normas para que Sarmiento no se coma pibes, o sea, que no ande paseando con hombres, no coma helado porque andaba un poco mal de la lactosa. Era un envidioso todo lo que le pasaba a él. Qué difícil era ser maestra en esa época, che. Sí, era como que no tenía, eras como monja más o menos. Es que sabés que yo tengo las maestras grandes, ¿no? Si vos te acordás, yo tengo siempre me acuerdo de mi maestra de literatura o las mamás de mis tías que son maestras de retiradas, ¿no? Sí. Que es otra estirpe. Son señoras que, viste, hay que... Yo me la hablo de usted y todo cuando estoy con... Y mira, por suerte como que de alguna manera llegó una nueva camada de una educación un poco más liberadora, y quizás más progre, o no sé, pasaron muchas cosas desde este primer momento en donde Sarmiento termina importando docentes desde Estados Unidos y copiando un modelo educativo yanqui, digamos, a esta parte en la actualidad, donde, bueno, existen espacios de formación que son distintos, existen escuelas que enseñan con otros contenidos, pero vamos a seguir hablando un poco de este contrato porque es tremendo. A ver. Punto número 5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. La mina no podía ni siquiera nada, ¿entendés? Ni irse, para irse de vacaciones tenía que pedir permiso. Mm. Para ir a visitar un pariente. ¿Pero eran porque eran estas chicas norteamericanas? No, este era el contrato que firmaban en un primer momento las maestras yanquis, más luego terminaron firmando las docentes argentinas que estudiaron acá. Puesto número 6. Ítem número 6, sí. No fumar cigarrillos. Contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. Tremendo. Sí. Punto número 7, y este se lo quiero dedicar a un amigo que se llama Tito, que quiero que me enseñe a tomar whisky. Y el punto número 7 dice: no beber cerveza, ni vino, ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. Pero nunca en la vida podían. Pero no sé, otras drogas no dice, así que ¿En Año Nuevo no podían las maestras? No, la maestra no brinda en Año Nuevo ni en Navidad. No brinda nunca. Con la bronca, imagínate las ganas. Este es tremendo, este se hace extremo, te vas a la mierda. Puesto número 8, no viajar en coche o en automóvil con ningún hombre, excepto que sea su hermano o su padre. Claro, es como ir ahora ahí a Oriente Medio, digamos. Es retrógrado mismo, es la muerte de la vida ser docente para Sarmiento en este momento. ¿Habrán sido todos los contratos así? Porque había poco trabajo para la mujer, ¿no? Había mucha fábrica, mucho tema de... Y sí, y al ser las primeras mujeres que quizás, trabajadoras mujeres que fueron reglamentadas, claro. Y las deben haber tenido recagando, ¿entendés? Como que las minas estas no se nos vayan de este margen, claro. De acá a acá, de acá a acá, de casa al trabajo, del trabajo a casa. Qué peroncho, ¿no? Que a la final. No, pero aparte, no solo en la casa, sino te quedás en la casa hasta el otro día de la mañana, claro. Por la duda, y que no vaya a entrar y no justo... vayas a la heladería, ¿eh? No se te ocurre ir a pedir. Se te ocurre ir 8:15 a la heladería. Eso había bronca ahí con el gremio de los heladeros, me parece, que no querían que... Sí, había una interna ahí que nosotros a esta altura no entendemos. Escucha, puesto número 9, no vestir ropas de color brillante. Puesto número 10, punto número 10, no teñirse el pelo. No. Número 11, usar al menos 2 enaguas. Te cagabas de calor en Paraná, en verano, 2 enaguas, señor. Punto número 12, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. O sea, eras como una especie de tuba cagada de calor. Punto número 13, la tengo con el puesto. Punto número 13, y acá me gusta cada vez menos, mantener limpia la aula. ¿Qué implica? Barrer el suelo del aula al menos una vez al día. Y sí. Fregar el suelo de la aula, ¿cómo?, al menos una vez por semana con agua y jabón caliente. Agua caliente y jabón, perdón. C. Limpiar la pizarra una vez al día. D. Encender el fuego a las 7 de la mañana, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Bien. Y bueno... Qué mal, le doblaba la ropa también. No, pero... es que es una bosta. Y el último punto, el 14, no usar polvos faciales, no maquillarse, no pintarse los labios. Anda a cagar, Sarmiento. Che, qué complicado. ¡Tremendo! Este Sarmiento, ¿eh? Imagínate ir a decir, hola, necesito trabajo. No, pero olvídate, yo te digo, bueno, que igual, si esas eran las condiciones de trabajo. Igual en varias escuelas privadas de ahora vas a pedir laburo como maestro y te digo, no te piden que prendas el fuego de la chimenea, pero más o menos. Claro. Ahora, ¿querés que te tire un dato más para que veas cuánto influyó el señor pelado este en nuestras vidas? Y no había otro, era, viste que siempre le agarramos a él, pero no había un segundo ahí o una segunda, el secretario, era él que organizaba todo, digamos. Y mirá, por algo fue tan relevante y no sé. Sí. Este tipo fue para mí, fue una especie de dictador. Esto es, lo digo muy a título personal y puedo estar derrapando, pero sí creo que fue una especie de dictador y sobre todo con cuestiones muy moralistas, ¿no? Que el chabón pensaba la educación exportando importando un modelo educativo que respondía a una forma de civilización que al loco le hubiese gustado para la sociedad latinoamericana, que justamente desplazaba un montón de conocimientos súper valiosos de comunidades, claro, y de pueblos y de la cultura misma, ¿no? De este territorio. El chabón como que de repente eso le quitó valor, le quitó relevancia, ¿no? La educación no es solamente ese espacio graduado que es la escuela, sino que la escuela para mí debe incorporar un montón de conocimientos que no solamente tienen que ver con saber factorear o analizar bien una oración, sino aprender de otras cuestiones que son más humanas, ¿no? Conocimientos más humanos. Sí, sí, está, es verdad. La historia sería pensar un poco en ese momento hacia qué otro sistema educativo podríamos haber ido, o cuál otro había en el mundo dando vuelta, como porque, bueno, si uno quería como organizarse y, claro, buscar un ejemplo, ¿no? Tal vez en Europa, o vayas a saber en dónde había otro ejemplo. Lo que sí sabemos que no hizo fue llamar a todos los maestros de Argentina a hacer una asamblea y entre todos decidir qué querían hacer. Eso, digamos, olvídate, el tipo quería matar negros, esto lo quiero decir así. Todo lo que fuera marrón, el tipo lo quería matar, le parecía un desastre, le parecía que eran como una especie de animales. Acá hay unas anécdotas. Dice que Sarmiento siempre decía, antes, cuando venían los padres a quejarse, el maestro tiene razón, y después empezaba a hablar. El maestro siempre tiene razón, y después empezaba a hablar. Una especie de refrán de marketing, como el cliente tiene razón, ¿no? Sí. Pero él arrancaba así sus oraciones, y después, ¿qué decía usted de su niño? Y ahí vos le podías decir algo con respecto a tu hijo. Pero arrancaba, por ejemplo, así. Claro, o sea, el niño nunca va a tener razón. Claro, no, sí, no. Venía a decirme lo que quieras, pero acá la razón la tiene esta señora que no se pinta las uñas, pobre. Además, las docentes, ¿no? Imagínate ser mujer docente en este momento. Tremendo, no te dejaban hacer absolutamente nada. Incluso te hacían pasar cosas retortuosas, como estar, de verdad, sometida a altas temperaturas, vestida como si fueses una especie de estas mujeres judías que son ortodoxas. Sí. Tremendo. Escucha este dato que te voy a tirar. Según una anécdota, parece que el fútbol, esta cosa que tiene que ver tanto con los argentinos, también le debe su impulso a don Domingo Faustino. Porque parece que Alexander Hutton... El del río Hutton. No, Alexander... Hay una localidad. Ah, acá, Hutton. Alexander Hutton, sí, considerado el padre fundador del fútbol argentino. O sea, aquellos que sean futboleros deberían conocer esta cosa. Sí. Alexander Hutton, entonces considerado el padre fundador del fútbol argentino, era el rector del High School English, de donde surgió Alumni, uno de los primeros equipos de fútbol amateur en Argentina. Ahora, parece que Alexander le pide permiso a Sarmiento, ¿para qué? Para enseñar este deporte de la pelota entre sus estudiantes. ¿Qué le dice Sarmiento, que es una persona muy, muy delicada? Que aprendan, mi amigo. Que aprendan a las patadas, pero que aprendan. Sí, que aprendan lo que le queremos decir nosotros. Algo como, loco, ¿no te podés relajar un poco, Sarmiento? No, sí, en los dibujos no se lo ve, no se lo ve muy relajado, en sus pinturas. No, ¿viste? Qué ofuscado, como con una cara de estreñimiento gástrico. Sí. Este tipo no va de cuerpo. ¿Sabés? El tema de la iglesia en todo esto, ¿no? También ahí juega un papel. Y la iglesia juega un papel todo el tiempo. Si en la actualidad juega roles relevantes. ¿Sabes qué quiero decir con respecto a eso? ¿Qué? Me parece que el planeta necesitaba un papa obsecuente y marketinero que pueda vender humo constantemente para que puedan acontecer las aborrecidades que están aconteciendo ahora hoy en día. Aberraciones, sea lo de China, sea lo que está pasando en Europa, sea lo que está pasando inclusive en nuestro país. Mira, o acá, te en toda digo la una cosa, sí. Yo no creo de verdad que ningún planeta en el mundo necesite ningún papa. Las cosas suceden igual. Yo creo que la iglesia se dio cuenta, y acá nos estamos yendo de tema, no estamos salimos de Sarmiento, pero creo que la iglesia se dio cuenta que si seguían metiendo gente como Ratzinger, que tenían una línea mucho más eran provocadores, ¿viste? Muy de derecha, estaban perdiendo gente en la hueste. Entonces dijeron, bueno, pongamos uno que tenga cara medio de boludo, que se haga el buenito, que tome clases de teatro, no sé, que venga de un país tercermundista. Sí. Tampoco te van a poner un papa negro, te pusieron este. ¿Entendés? Pero, y bueno, repuntó. Sí. La verdad es que yo, para mí, es el lobista de este siglo. Es el gran lobista de este siglo. Pero no se pronunció con todas las cosas que están pasando, no hace nada. Digo, no sé si tiene que hacer algo tampoco. Sí, pero mira, bueno. Para lo que se pronunció es para decir que la iglesia puede perdonar a todas las mujeres que tengan ganas de ir a pedir perdón porque abortaron. Una pavada, sí. Y no nos interesa que nos perdones nada, porque la verdad, vos quién sos. Dios, vos quién sos. Por papá, eso, vos quién sos. Por eso. Pero volviendo a Sarmiento, perdón, pero estábamos ahí con Francisco, que tiene cara de Sarmiento, son medios parecidos. Tienen algo, Tienen algo. De hecho, creo que todas las personas que se parecen tienen algo. ¿Sí? No, la verdad no voy a decir eso. No, no, por la duda. No diría eso. Ahora, escucha, Sarmiento, después muere, pasa todo esto, ¿no? Pero Sarmiento es como que dejó una marca a fuego en esta sociedad, y lo digo cortito, quedan 2 minutos, si no me equivoco, y ya nos tenemos que ir a la tanda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Mirá cómo estoy. Es no he de morirme sin ver empleados en ferrocarriles en este país, dijo, y se comió un tren. Y se comió un tren. Sí. Escucha. Sí. Sarmiento dejando su marca por todo el territorio nacional, en donde pueden le meten el nombre Sarmiento. Capitán Sarmiento es una localidad, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Villa Sarmiento, hay una en Morón, hay 2 en la provincia de Córdoba, por ejemplo. 2 Villa en Córdoba. Sarmiento. Sí. Ahora hay un lugar que se llama Departamento Sarmiento, que hay uno en la provincia de Chubut, hay otro en Santiago del Estero y hay otro en la provincia de San Juan. ¿Por qué no hay otra gente para ponerle nombre, chicos? ¿Por qué no le ponen Villa Freire? Para mí hay toda una especie también de descendencia que siempre se queda con todo esto, con el nombre, pero digamos. En todas las provincias hay un Sarmiento. La colonia Sarmiento queda en la localidad de la provincia de es una localidad, perdón, de la provincia de Formosa. Los Sarmientos es una localidad en la provincia de La Rioja y hay otra en Tucumán. Sarmiento es una localidad de la provincia de Santa Fe y hay otra en Tierra del Fuego. Me aburro. El Parque Sarmiento, acá de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y en Córdoba capital hay otro Parque Sarmiento. Ah, la Fragata Sarmiento. La Fragata Sarmiento. Mira vos, nuestra representante por el mundo, que anda navegando y paseando por ahí. El río Sarmiento, que es el canal principal de Tigre, de acá, de la subfluvial, sí. Claro, sería como el canal principal del Paraná en el Delta del Tigre. Sobre este mismo está la Casa Museo de Sarmiento. Que es algo muy loco. A él mismo, cuando era niñito. ¿Vos la viste esa casa? Está tremenda, le hicieron como una especie de cúpula de vidrio alrededor para que no se pudra. ¿Por qué no? Es una casa, escala real, personas, sí. Gente, estoy hablando con gentes, ¿no? Sí, personas, escuchen. Hay una casa, hay una en casa. El Tigre arriba, o sea, está cubierta de una caja de vidrio para que no se pudra. A mí me parece que es una buena estrategia para mantener, digamos, que no se desgaste por los embates del tiempo, ¿no? Por la lluvia. Sí, no vamos a meternos a arreglarla, a pintarla y a hacer lo que viste, que uno puede entrar y ver el lugar donde Sarmiento escribió. Empezó a pensar. En Buenos Aires está la avenida Sarmiento, que atraviesa el Parque 3 de Febrero en Palermo. Originalmente la calle era una especie de camino a la Quinta de Rosas, que estaba en lo que hoy son los bosques de Palermo, ¿no? Del tipo otra vez metiéndose en todo. Después de la batalla de Caseros, justamente un 3 de febrero de 1852, fueron expropiados estos terrenos de Rosas, y Sarmiento fue uno de los encargados de diseñar este bonito espacio verde de la ciudad junto al señor Tais. Y ay, me encanta. Me encanta. No, digo que después del ferrocarril, una gran historia. Te tenemos que cortar, Marian, lamentablemente. Bueno. Estoy triste, no quiero que te vayas. Bueno, no pasa nada, yo los quiero, los amo a todos. Escúchame. Feliz Navidad. Díganme feliz día del maestro. Feliz día del maestro. Gracias. Parece que nevó en Mar del Plata, te cuento. Porque es el día del maestro. Muy bien. Un beso, chicos. Chau. Que la pasen bien. Bien. Se viene de famitas, ¿eh? Sí. Vamos. Gracias. Besito. Hasta luego. ¡Sándwiches!